Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, voy a leer un texto aquí que está en Deuteronomio. Capítulo 14. 14, 22 puntualmente. ¿Qué es lo que dice este texto? 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Sabes, hablar del diezmo es un tema muy delicado por ciertos acontecimientos que hemos tenido en nuestro país. La gente tiene un concepto de lo que es el diezmo bastante distorsionado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se hizo mal uso de esto. Recordemos que el diezmo le era el sueldo, podríamos decir así, de los levitas, cuando aquellos que se dedicaban a la obra de Dios vivían de eso. Recordemos que los levitas no tenían herencia, o sea, ellos no tenían campo, no tenían tierras. No se les dio un sueldo, lamentablemente, como todos los demás. Era la única tribu que no tenía tierras, no tenía heredad. No tenía tierra, ¿ah? Pero Dios había provisto para ellos. Entonces, el Señor proveyó de esto el mantenimiento, porque ellos se iban a dedicar de tiempo completo a la causa del Señor. Y así ocurre hoy día también. Hay quienes se ocupan de tiempo completo a la causa de Dios, y esos son los que viven del diezmo. Pero recordemos, el diezmo no es algo que si yo estoy liderando una iglesia, todo lo que traigan es para mí y yo no tengo que darle cuenta a nadie. No es así, porque del diezmo viven todos aquellos que están trabajando para la causa. Entonces se asigna un sueldo como cualquier otra persona, claro, podría ganarlo. Y no es cosa de que si el pastor a mitad de mes se gastó todo el dinero, pueda decir, bueno, yo ahora saco dinero de la iglesia y sigo gastando. Entonces, por eso que, recordemos, el diezmo es algo sagrado que el Señor instituyó con esa finalidad, con la finalidad de que, pero no es para que el pastor ande en autos de lujo, que se compre casas en distintos lugares. Eso no es la finalidad del diezmo. Ahora, lo interesante de esto es que uno debería pensar un poquito, y quizá a propósito no leí todo el texto, pero lo voy a leer completo. Porque la palabra indefectiblemente, ¿no es cierto?, habla de que esto no podría pasar por alto ni en la mente ni en ninguna persona que fuera del pueblo de Dios. Si ganaba un peso o 10 pesos, un peso era para el Señor, para que sea depositado en el altar o en el templo y de allí se distribuía para darle a las familias de estos que tú dices, los levitas. Fíjate que el 23 en adelante dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Está hablando de, fíjate, el énfasis del diezmo, pero dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, aquí lo que pasó lo que pasaba en los tiempos de Cristo incluso, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo para estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijera, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cómo lo hace práctico, ah? Por ejemplo, supongamos que alguien vivía, qué sé yo, 200, 300 kilómetros, llevar un corderito para allá, claro, o llevar a lo que le correspondía al diezmo, que a veces no era poco, él era engorroso, entonces se vendía. Interesante los detalles. Ahora, en 26. Y darás el dinero de todo lo que deseas por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás, y aquí viene lo que tú decías, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y al extranjero, al huérfano y a la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La razón es, si estas cosas se cumplen, Dios va a bendecir, Dios va a ser grato, va a estar con ustedes, los va a cuidar y les va a dar grandes, ¿no es cierto?, o nuevos recursos para obtener. Ahora, ¿qué te parece a ti esto de este diezmo que se entrega para los levitas? El asunto es que mediante esto el Señor quería que ellos aprendieran a depender más de Dios que del dinero. También era una lección en ese sentido. Ellos tenían que aprender a depender de Dios y no del dinero. Porque el dinero así como viene se va. Y nosotros tenemos, en primer lugar, creo que lo primero tenemos que ser agradecidos con Dios, porque de Dios llegan todas las bendiciones. Saber también administrar los bienes que el Señor nos entrega. Recordemos que en la Biblia se nos mencionan personas que tuvieron mucho dinero, como Job, por ejemplo, Abraham y otros. ¿Recuerdas cuando Jacob venía de regreso, cuando se encuentra con su hermano Esaú? Tenía mucho ganado, tenía no solamente tenía esposas e hijos, sino que traía mucho ganado. Y eso Dios lo había prosperado y él tenía mucho dinero. Entonces, el Señor, todas las bendiciones vienen del Señor. Ahora, hablemos de lo que son bendiciones. Porque si yo hago un negocio un poco turbio, a eso yo no podría llamarle bendición. Somos llamados a cumplir con el César también. Recordemos, a César claro, lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si yo hago por ahí algunas cosas, falsifico algunos números en la contabilidad, y eso hace que en lugar de pagar cierta cantidad de impuestos yo pague mucho menos, ahí yo no puedo llamar a eso bendición. Entonces hay una cantidad de cosas que están envueltas en esto de las cifras de las cantidades de dinero. Ahora, si bien es cierto se habla del diezmo, me parece que es un poquito más abarcante ese concepto, porque incluso en Deuteronomio habla, cuando hayas entrado en la tierra, el capítulo 26, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomas posesión de ella y la habites, o sea, cuando ya se cortó incluso el maná, ¿tú recuerdas cuando sí, se cortó allí? Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaras de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. En otras palabras, me parece que, y los teólogos concuerdan con eso también, y la escritura lo menciona, que el israelita era muy generoso y llegó a dar hasta 20, 30 o 25% de sus entradas. Interesante como para pensarlo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Lea Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 11. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Cómo deberíamos aplicar esto a nuestra forma de dar a los necesitados? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.